my hog out. Headline to the liquor store. Bring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of the midnight rain. Last hour, all left wild. ¿Qué tal, amigos de la comunidad biker? ¡Ay, cabrón! Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Esta es una emisión más de su programa de radio Rodadas Nocturnas a través de la radio de la comunidad biker. Muy buenas noches a todos ustedes. Buenas y lluviosas noches por acá. Hace como dos horas se cayó el cielo, pero durísimo. Cayó una granizada tremenda. Ahí en su pobre casa, en las ventanas, a pesar de que estaban cerradas, se estaba metiendo el agua ahí. Durísimo cañón, sí, no, no. Tengo un tragaluz y por las orillitas del tragaluz estaba metiendo el agua. Pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores. Se mandó el aviso para la comunidad, para que tuvieran precaución. Y aparentemente saldo blanco en esta zona de la Ciudad de México para todos los bikers que andaban por ahí circulando. Y bueno, pues ya estamos en vivo, tenemos muchas noticias para todos ustedes. Finalmente, tras una larga espera, ya tenemos los costos de la rodada al Querebiker. Porque tuvimos por ahí algunas complicaciones logísticas con los hoteles, pero ya tenemos la información. Y esta noche me acompaña mi querida amiga Neftalí Mendoza. Nef, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Pásate más para acá, Nef, porque no te van a oír. Ah, perdón. Ándale. Estoy trabajando. Se anda trabajando, Neftalí. Muy bien. Y también mi querido amigo Carreras en el Ajusco. Carreras en el Ajusco, David Caballero. Buenas noches a todos, aquí estoy. Vivito y coleando. Sufriendo por el dolor y las raspadas y las quemadas, pero aquí estoy. Muy a pesar de muchos que decían, no, David ya no va a rodar. Mi amigo ya, David sí. va a seguir rodando. ¿Cómo de que no? Yo te fui a visitar a tu casa y no estabas. ¿Quién? ¿Yo? No, te fui a visitar. ¿Y yo no estaba? No estaba. Qué cosa tan extraña, si siempre estoy metido en mi casa. No te quiso abrir. Me asomé. ¿Qué David? No. Es pinche David. Te quería enseñar cómo había llegado con mi moto, pero... Ah, sí, perdóname, amigo, de verdad. A lo mejor de veras no estaba. Habría ido a cenar o algo así. O al cine. Fui a ver la de Dory. ¿Está buena? ¿Está buena? Sí, está buena. ¿A poco todavía está en el cine? Sí, apenas la fui a ver hace 5 o 6 días. ¿Sí? Y va a estar todas las vacaciones de los niños, así que por favor aprovechen y lleven a sus niños a ver Buscando a Dory. A mis hijos. Parece comercial, ellos no son patrocinadores no, ni nada. No son patrocinadores. Bueno, noticias. ¿Qué noticias les tenemos para este mes de agosto aquí en la comunidad biker? Primeramente, nuestra rodada. El próximo 21 de agosto a Metepec nos vamos, señoras y señores. A Metepec con nuestros amigos de Western Custom Garage, que va a ser una célula de comunidad biker allá en el Estado de México a partir de ese día. Pues vamos a tener un evento bien bonito por allá con nuestros amigos de Metepec. Y vamos a salir el próximo 21 de agosto a las 12 del día, 12 de la tarde, nos vemos en el Ángel de la Independencia. Y de ahí nos vamos rodando hasta Metepec. Aproximadamente calculamos que van a ir entre 30 y 50 motocicletas, más o menos. Ah, muy bien. Así que quien quiera acompañarnos, quien guste acompañarnos, esta rodada va a ser sin costo. ¿Por qué sin costo? Porque no vamos a llevar ningún tipo de apoyo logístico. Nos vamos sin grúa, sin paramédico, sin mecánico. Nos vamos rodando flat hasta allá. Bueno, no está tan lejos, afortunadamente, no, Metepec. Va a ser una rodada tranquila. Con nuestros amigos de Western Custom Garage, allá en Metepec, en el Estado de México. Sí. De Santa Fe está a 25 minutos, ¿no? O sea que... Sí, no. Llegamos de volada. Nada extraordinario, se podría decir. Así que si gustan acompañarnos, se va a poner buenísimo el evento. Va a haber carne asada, va a haber cervecitas, va a haber refrescos, va a haber algunas otras cositas. Ahí con nuestro buen amigo José. ¿Va a haber membresías? Va a haber membresías, claro que sí, con un muy buen descuento. Así que si se quieren afiliar a la comunidad biker y van a ir ese día del evento, yo creo que les conviene, ¿eh? Es más, les voy a pasar... ¿Hay circuito para que me pueda volver a caer? No, allá no hay circuito, güey. Aparte, para que te vuelvas a caer, le tienen que quitar las rueditas de auxiliares que le pusimos a tu moto, güey. Si no, no te vas a poder volver a caer. Ya llegó mi amigo Rocco Nava. ¿Cómo no tenemos aplausos en el estudio, bro? Sí, sí, sí. Pues sigo. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Milagro tardes. Del Señor Jesús Cristo. Tarde que no llegabas. No, sí. No hay un pinche mensajito, ¿me puedes contestar? No. Y yo, hola. Anda desaparecido mi amigo Rocco Nava. Todavía le dije, le voy a dar su espacio al chavo. Le voy a dar su espacio. Si no terminó con nadie. ¿cómo están? Buenas noches. Disculpen la tardanza, pero ya. Muy bien, amigo. Qué gusto tenerte. Ya te extrañábamos en estos programas. Eres el alma de estos programas de radio. Gracias, gracias. No digan eso. Ay, gracias por lo que me toca. Primero decía que el alma de este programa de radio era Neftalía. Pero ya llegó Rocco, mira. Sí, claro. Si llega José, va a decir lo mismo. Mi amigo José, eres el alma de este programa. Mi amigo, ¿qué digo mi amigo? Mi hermano del alma, José. Compadre, Carmen. Yo creo que fue su cumpleaños. Le mandamos un saludo y un abrazo. A nuestro amigo José Venegas. 16. Se cumplió sus dulces 16. Le mandamos un abrazote donde quiera que esté. Bueno, todos rodada y evento el próximo 21 de agosto a Metepec. Nos vamos, quien guste ir. Vamos a llevar cualquier cilindrada sin ningún problema, así que nos pueden acompañar sin ningún tipo de complicación. Nos dicen que el Querebiker, ¿qué onda ahorita? Les vamos a decir del Querebiker. Qué bueno que llegó mi amigo Rocco porque él tiene absolutamente todos los datos. Del Querebiker, que como nos han preguntado, yo creo que va a ser un muy buen evento este Querebiker. Se va a poner bien chido, la verdad la gente de Querétaro se está rifando y está haciendo. Fíjate que, bien chido. Que yo creo que el año pasado le ganaron hasta León, ¿no? Pues ¿cómo te quedas? No tengo idea. La verdad no sé para qué te miento. Pero este año va a estar muy chido. Este año aquí traigo. Porque vamos a estar nosotros. Aparte, ¿no? No, pero aparte va a estar chido. Y aparte, me digo, Rocco es fiel fan del León. Por eso sí, sí, sí. Pero por ejemplo, el sábado va a estar Botellita de Jerez. ¿A quién no le gusta la Botellita de Jerez? Botellita de Jerez, todo lo que me digas, ya sabes. Qué perro. Exacto, ¿no? El sábado llegamos nosotros también. Y el domingo nos regresamos, entonces... De hecho, nosotros llegamos desde el 25, ¿no? Pues sí, porque tenemos ahí un stand. Ahí tenemos stand en el Querebiker. Vamos a estar ahí desde el 25. Pero la gente que va a rodar con nosotros llega el 27, ¿no? Sí, porque muchos, la verdad, allá afuera no les dan permiso a sus patrones, sus novias, o sus esposas. Sí, entonces, hasta el mero día se van. Hasta el mero día, 27, regresamos 28. Exacto. Costo de la rodada, vamos a llevar grúa, vamos a llevar paramédico, vamos a llevar mecánico. El costo de la rodada segura, 650 devaluados pesos. Me van a llevar a mí también. Vamos a llevar a Neftalí. 650 devaluados pesos, ida y vuelta, señores, no crean que es... Un precio de ida y otro de regreso, no. No, no, no, no. Es viaje redondo para que vayan ustedes con toda la tranquilidad del mundo. ¿600 qué? 650 pesos. Toda la tranquilidad del mundo sin que se preocupen más que de rodar. Su única preocupación va a ser rodar. Y disfrutar. Y disfrutar del evento que va a estar buenísimo. Aquí tengo una pregunta, Rocco, que nos han hecho constantemente. Dígame. En relación al evento. El kit lo conseguimos nosotros en promoción a 300 pesos. Así es, porque vale 350 pesos. Vale 350. Pero, ¿el kit tiene acceso por individuo o es por pareja? No, es por individuo. Todos los kits son individuales. Ok, entonces quien lleve a su morra... Pues te va a tener que comprar otro kit. ¿Al mismo precio? Exacto, sí, al mismo 300 precio. Pesos, porque me preguntaba una persona en la tarde. Y esa y la morra, perdón que te interrumpa, la morra también va a tener su playera. Ah, claro. También hay playera de morra. Su playera, su pin, su parche, todo. Exacto. Pero me preguntaban que si lo iban a tener que comprar allá, ¿a poco iban a tener que pagar 350 en el evento? Sí. Pero sí, sí, no, sí. No, si lo compran allá, pero si lo compran con nosotros... 300 pesos. Exactamente. Ok, perfecto. Esa era la duda que tenían algunas personas. Solamente para los que vayan con comunidad. ¿Vale? Solamente los, sí. No, pues porque si llegan allá y dicen que de comunidad y los van a tratar muy bien, pero... No les van a dar el precio normal. Y lo que siempre pasa en este tipo de eventos masivos es de que... pues hacemos el previo del apartado, porque siempre es bien chido tener la playera del evento y todo esto. Sí, sí. Hay mucha gente cuando llegas al evento ya en viernes o en sábado, ya no hay playeras, ya se acabaron. Ya no es pura extra grande, o extra chica. O ya ni siquiera ya ni extra grande ni extra chica, nada. Ya nada más te venden la entrada del y un parche siguiente va. Como 200 pesos, ¿no? Qué chido, entonces si pagan desde ahorita, ya, o sea, aunque no vayan el 25, pero van el 27, de todos modos se les va a dar el kit completo. El kit completo. Ah, pues buenísimo, perfecto. Entonces ya escucharon, mis queridos radioescuchas. Y también tenemos con hospedaje, ¿no? También ahí, por supuesto, tenemos convenio con hoteles. Aquí hay una duda que nos hacen frecuentemente, Rocco, y yo creo que lo ideal es que la resuelvan de manera individual por correo electrónico. Y la duda es, ¿cuántas habitaciones tenemos individuales? ¿Cuántas tenemos matrimoniales? ¿Cuántas tenemos king size? Pero es imposible, porque si yo ahorita les digo, tenemos 4, por ejemplo, matrimoniales. Uh-huh. Pero si ahorita o ya mañana pagaron, temprano ya pagaron 2 o 3, ya no las tenemos. Me van a decir, ¿sabes qué onda? Pues yo quiero una o dos de las 4 y que tenían, pues ¿sabes qué? Que ya nomás queda una. Entonces aquí sí les voy a pedir un enorme favor. Si van a querer habitación, si van a querer hospedaje, que fíjense, para que vean el precio que conseguimos, tenemos hospedaje desde 149 pesos, ¿no? 150 pesos. 150 pesos la noche. Exacto. Y está obviamente y el lugar es muy bonito. Y obviamente esto hay que aclararlo, es un hostal. Un hostal. Para los que no saben qué es un hostal es un lugar que tiene varios cuartos. Grandes, muchos cuartos grandes, y ahí hay una, dos, tres, cuatro, cinco camas. Y ese mismo hostal también tiene camas matrimoniales. Ahí tenemos otros hoteles que también pero tienen cama king size. Pero cabe mencionar que el hostal, sinceramente, está muy... No es como muy... el de los cuentos. Ajá, sí, no es como el de los cuentos, como el de la película. Por 150 pesos. Vamos a subir las fotos mañana para que vean el hostal y los hoteles con los que tenemos convenio. Pero a lo que iba, si ustedes van a querer habitación, por favor, háganlo ya. Háganlo ya de una vez, porque si no a la hora de la hora van a decir, nos van a decir una semana antes, oye, es que quiero con habitación, ¿no? Pues, no, ¿sabes qué, papá? Ya no hay. Se están acabando. Y el problema es que como es evento allá, pues va a estar medio cañón conseguir lugar. Está bien cara, sí. La verdad, la habitación sencilla, o sea, para una pareja en una habitación matrimonial está arriba de los 1,700, 1,800. No, y como dice Ángel, como va a estar el evento, va a estar cabroncísimo, que tú llegues y quieras una habitación. No, y el evento va a estar poca Mauser, ¿eh? Poca Mauser, entonces... Sí. Si se la quieren pasar a todo dar ese fin de semana, señores, les recomiendo. Si van a querer promoción de habitación con los hoteles y con el hostal con el que tenemos convenio, que de una vez levanten la mano, digan yo quiero, porque si no, a la hora de la hora, se van a quedar chiflando en la loma, ¿o no es así, Nef? Sí, claro que sí, tienen que apartar desde ya. Quien quiera, por favor, mañana al correo electrónico servicios@soybiker.com.mx, servicios@soybiker.com.mx y ahí nos... al teléfono 7030-3542 7030-3542 para que pidan informes pidan informes si todavía hay disponibles, porque repito, ahorita yo les podría decir tenemos 30 habitaciones en el hostal o 30 espacios en el hostal, tenemos 5 habitaciones dobles, tenemos 4 habitaciones con cama king size. Pero la verdad, yo no he revisado los apartados del día de hoy, por ejemplo. No sé cuánta gente ya pagó su rodada que salió anunciada desde ayer. Ya se hicieron varios depósitos. Entonces, por favor, eso lo tienen que verificar literalmente en tiempo real. Lo que sí les vamos a dar la oportunidad es de que si nos hablan y nos dicen, ¿sabes qué onda? Por favor, apártamela. Se las apartamos unas horas o máximo un día, de un día a otro. Pero yo digo que como máximo, porque sí están llegando muchísimos correos. Como máximo, que hagan su depósito. Y listo, ya tienen ustedes su habitación. Eso sí lo pueden hacer, hablarnos por teléfono o mandarnos un correíto, que nos digan, ¿sabes qué? Yo la parto, pago mañana. Sí. Sin problemas, se las aguantamos. Por tratarse de la banda, por tratarse de ustedes. Pero no más, no podemos más porque nos lo están pidiendo bastante. Exactamente. Otra cosa, nos están llegando muchísimos mensajes por inbox a través de Facebook preguntándonos sobre esta rodada. Les pedimos paciencia porque, callan. ¿Cómo llegan mensajes? Entonces, un poquito de paciencia, porque la chica de las redes sociales anda vuelta loca, respondiéndole a todo el mundo, pobrecita de Laura, y se tarda un poco, ¿no? No, sí, también hay que ser conscientes, ¿no? O sea, no nos estamos tardando una semana, ni 3-4 días, sino son unas horas, ¿no? Realmente están llegando muchísimos mensajes, que eso nos causa mucha alegría. Sí, eso nos da mucho gusto, pero sí, tenganos paciencia, sí, un poquito de paciencia. De todas formas, si tienen alguna duda sobre el evento, estos días vamos a estar muy al pendiente, por teléfono, por correo electrónico y también por Facebook, pero en Facebook sí tenganos paciencia porque ahí nos llegan chorrocientos mil mensajes, se satura bien cañón y tardamos un poquito en darle respuesta a todos. Sí, yo les recomiendo que si por Facebook ya se tardaron o tenemos muchas opciones, tenemos correo, tenemos inbox, y tenemos el teléfono. Entonces, si ven que ustedes mandaron su mensaje ayer y no les respondieron, entonces comuníquense a los teléfonos. Fácil, ¿sí? Y rápido. Sí, por favor, señores. Y por ahí ya está nuestro amigo, vamos a mandar saludos. Está nuestro productor, Helmi, que le mando un saludo y un abrazo. Helmi, muy buenas noches. Está por ahí Ricardo, que si no va a haber nada, ya estamos. Toreto, ¿qué onda? ¿Cómo están? Muy bien. Dice Felipe Toris, que él es de Toluca. Pues allá nos vemos, mi estimado Felipe. Ahí vamos a estar en Metepec el 21. Dice Ray, que nos manda saludos. Hugo, que por aquí llegando, saludos a la banda Biker, saludos. Saludos. Dice Felipe Toris que regalemos un lugar para el Querebiker. Les vamos a regalar lugares para el Querebiker, pero yo creo ya muy cerca de la fecha, ¿eh? Porque ahorita, la verdad, están muy cotizados. Sí. Y no queremos que regalemos y que a la hora de la hora la gente que quiera ir no pueda. Sí, sí, sí, claro. Entonces, denos oportunidad un par de semanas, unos días antes del evento. Yo creo que sí vamos a regalar unos dos. Pero aguántense un poquito. Dice Toreto que si todavía hay kits existentes, sí, todavía hay. De hecho, acaba de empezar el evento y tenemos bastantes kits. Con playera, con parche, con pin, con aproximadamente paliacate. ¿Aproximadamente como cuántos kits tenemos? Tenemos, me parece que en existencia 50. Ah, ok. 50 kits. O sea que sí tenemos suficientes. ¿Por qué 50? Porque la rodada está limitada a 50. Si se llega a requerir más lugares, lo vamos a negociar con los del evento. Ah, muy bien. Pero ahorita son 50 los que tenemos disponibles y ni uno más. Ah, está muy si bien. Si 100 quieren ir, pues ya hablaremos con Kerevay, que le diremos, ¿sabes qué? Haznos el paro, necesitamos otros 50 y vemos cómo le hacemos. Trataremos de acomodarlos. Pero ahorita apenas estamos empezando. Sí, entonces claro. Tengan un poco de paciencia para este asunto del Kerebiker. Si se acaban los lugares, pues ya vemos qué hacemos, ¿no? Muy bien. Acá en Twitter, Pon nos dice buenas noches. Boica de Metal nos dice jeje. Miguel Ángel Cama, muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Es dentro de 2 semanas. ¿Sabes? Ernesto Barrón, ¿mande? Dentro de 2 semanas, ¿sabes? Dentro de 3, ¿no? Porque estamos los niños entran. 9, 16, 23. Pues casi 3. 1, 2, sí, 2 y medio. Casi 3 semanas, tienen casi 3 semanas, señores, para pedirle permiso a su mujer. O si quieren ir acompañados, que se la lleven. Pues no hay ningún problema, se la pueden llevar, claro que se la pueden llevar. Bueno, eso en cuanto al asunto del Kerebiker. Cualquier duda, ahí estamos. Metepec, el próximo 21. Nos vemos en el Ángel de la Independencia a las 12 del día. Nos vamos hasta Metepec rodando. Ahí no es gratis, ¿eh? Porque no llevamos ningún servicio. Mucha gente nos pregunta, ¿a poco cobran por rodar? Pues no, por rodar no cobramos. No, por rodar no. Ustedes pueden rodar sin ningún problema, nadie les va a cobrar un centavo. Lo que nosotros brindamos es un servicio para que ustedes rueden tranquilos. Llevamos la grúa, llevamos el mecánico, llevamos el paramédico, por si algo llega a suceder, que ustedes cuenten con ese respaldo. Exacto, ¿sí? Como lo que suscitó con David. Como lo que se suscitó con David, o como cada rodada que tenemos, sí, que mínimo alguien usa la grúa, usa el mecánico, de cajón. Claro. Porque no vamos en un grupo. Lo que pasa es que mucha gente de la que se critica esto, pues está acostumbrada a rodar en contingentes donde van 6 o 7 motocicletas. Claro. ¿Y qué pasa si se descompone una y no hay grúa? Pues tienes que hablar por teléfono y que te llegue la grúa. ¿A poco no has visto en Facebook, en los grupos de motociclismo, que de pronto, necesito un paro, se me descompuso la moto, estoy atorado a mitad de la carretera, en fulano lugar, consíganme una grúa? Es un problema. Ahora que vamos a ir a este evento, el 21, que quiero pensar que vamos a ir varios. Vamos a ir a un lugar, pues le vamos a tener que echar la mano. Porque esta rodada no la estamos organizando nosotros. Si la organizáramos nosotros, pues sí llevaríamos todo. Esta rodada la están organizando nuestros amigos de Metepec. Están invitando a que vayamos. Nos vamos a ir en bola rodando. Y está pero cerca. ¿Estás de acuerdo? Ajá, las posibilidades de que algo salga mal son menores. No es lo menores. Mismo esto a que te pero vayas a Querétaro. Cuando te vas a Querétaro en un contingente de 5, 6, 7 motos, como son muy poquitas motos. En la búsqueda cerca. Es posible. Pero ¿cuánta gente iba? Íbamos 70. Ya hice la cuenta, 70 motos. 73 motocicletas. Sí, ahí obviamente la distancia es menor, pero se multiplica exponencialmente por la cantidad de bikers. Y la fiesta por ser gratis llegan como 100, 200. Pues veremos cómo los acomodamos, si nos vamos. Y si es necesario, pues ya veremos cómo nos organizamos. ¿Qué? No. Está de negativo, David. No, pues que lleve David su grúa. Si quiere. Pues sí, digo, es que... No pasa nada. Entonces, en esta rodada no vamos a comer un centavo. Para las otras, en las otras sí, porque llevamos nuestra grúa, llevamos todo. No es lo mismo que vayan 5, 6, 7 motos. A que se vayan, yo espero que esta rodada de Kerebiker nos vayamos entre 30 y 50 motocicletas. Y obviamente pues las posibilidades de que alguna se descomponga pues son mucho mayores, ¿no? Entonces ahí está el dato para las personas que deseen acompañarnos. Hombre, muchas gracias por los saludos. Aquí estamos, muy al pendiente de todos ustedes. Perfectamente, bueno. En otros eventos, les agradecemos muchísimo. El viernes pasado tuvimos un evento aquí en Bikertown que salió bastante bien, hubo una afluencia importantísima de gente, la banda estuvo tocando, pero a todo, ¿verdad? Estuvo con todo, se quedaron más tiempo del que se tenían que haber quedado, le invitaron chelas a los de la banda, el ambiente se puso bastante bueno en la última recta, en su último bloque, la gente pues no quería que se fuera. Una cosa importante de la banda, otra cosa muy importante que tuvimos, la barbería abierta, los tatuajes, y gente que vio los streaming que estábamos haciendo en vivo en ese momento. Uno llegó desde Indios Verdes. Es más, el tatuaje que regalamos. Ah, platícame, ¿cómo estuvo? A ver, porque yo no tuve oportunidad de venir, yo andaba en otros asuntos. Yo estaba ahí. Pero yo retransmití el streaming y lo estaba yo viendo, de que se iba a regalar el tatuaje, y veía yo las respuestas de todo mundo, y todo muy emocionado, y al final hubo un ganador. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? La idea que quisiera, antes que nada, sin ser barbero, nada, felicitar fue a Neftalí, porque se aventó el streaming, lo habló, maravillas, estuvo ahí dirigiendo el streaming. Hizo lo que Rocco hacía. Pero no llegué. No llegó al nivel, pero bueno. El streaming del viernes pasado. Todos como la nana, la nani de López Mónica, fuerzas, querían ver quién es Neftalí, pero Neftalí no se ve. ¿Por qué no? Esta belleza no la puede ver cualquiera. Muy bien, buena respuesta. Bueno, ¿y luego qué pasó? ¿Vino el ganador? ¿Cómo estuvo? Platícanos. Sí, no, vinieron varios. ¿Varios ganadores? Vinieron varias personas porque el ganador... Sí, era como que, esos concursos... El que llegara primero. El que llegara primero, de Jorge Garralda, que decía, el primero que llegue le vamos a regalar. Y el primero que llegó fue uno de Indios Verdes. Desde Indios Verdes. Eso es lo curioso, llegó otro derrapando atrás del que viene de aquí de Cuapa. Donde pasó lo que la tortuga. Y al conejo. Y el que venía de Indios Verdes. Sí, bueno, estoy aquí en corto. O sea, a mí se me hace increíble. Yo cuando digo vengo de Indios Verdes, me dijo Natalia, es que me dice que viene de Indios Verdes. ¿Cómo diablos se vino? Dice que nosotros teníamos la. ¿Y ese día llovió? Sí, estaba lloviendo. ¿Llegó mojado? Traía su mujer y todo. Creo que sí, era su pollito. Bueno, llegó acompañado rodando. Ay, David. Bueno, decimos quién es. Ganadores. Luego dicen que echamos aquí a perder el show. Más de un divorcio hemos ocasionado. Sí, sí. Es que llegó desde Indios Verdes, la misma que se me hace increíble. Como 15 minutos después de que se dijo que se iba a regalar un tatuaje. ¿Neta? Sí, dice que así como los 100... Agarró todo de Insurgentes. Y luego periférico. ¿Y ya sabía dónde estábamos? Sí. Pues yo creo que sí. En Google y vio, dijo, ah, va. Y llegó. ¿Cómo ves, Órale. No, por qué rifado locochón. Compa, ¿no? Pues sí, la neta, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo se fue? Tatuado, pues, obviamente, tatuado, pero... Tatuado, feliz, muy emocionado. No lo podía creer que se había ganado el tatuaje. Él pensaba que... Que era puro cotorreo. Alguien más iba a llegar antes ¿sí? por la distancia. Ese fue el del tatuaje del otro día. No. La cuestión es que llegó y se lo ganó. Ahorita nos platican esa historia. Importante. Sí. Y mucha gente más que vino, que estuvo llegaron, viendo los videos. Y llegaron más tarde después. Y llegaron más tarde, sí. Y algunos que venían nada más y decían, bueno, pues ya sabían que a lo mejor no se lo iban a ganar o que no se lo ganaron, pero querían tatuarse. La pero por decir, chavo, terminó llenos a las 2 de la mañana el tatuado. Sí. O sea, hasta sí. la madre, de la mañana. Sí, porque... Con todo y música y todo el relajo aquí abajo y a la gente bien emocionada allá arriba. Muchos decían, se me hace increíble este concepto porque me puedo estar tatuando, tomándome una chela y escuchando una banda de rock en vivo. A todo lo que da, porque allá arriba... Sí, allá arriba se oye cañón. Se escucha la batería. Yo creo que hasta en cuadrafónico, la acústica. Y eso es algo de verdad, no es algo que estamos inventando. La gente estaba muy agradecida, estaba muy contenta, todos nos felicitaban por el concepto, por el lugar, por la música, por la atención. Le mandaban felicitaciones a nuestro mesero el chavo estrella, que llegó, perdón, el chavo que a llegó, todos, el de Acoxpal, que llegó, así que nos sorprendió porque estaba aquí cerca, se pasó a la barbería, bajó al bar, estuvo consumiendo el bar, y me el dijo que vive aquí, que nunca había pasado por acá. Es más, había pasado. Nos conoce. ¿Ah, sí? Nos conoce. Está en el Bazar Piricuapa. Ah, fíjate, que mejor nos conoce de allá. ¿Sí? Sí. Ah, pues qué chido. Qué bueno, felicitaciones. Guapa, eso será para otra. Esa es otra historia. Pero esa, hijitos, es otra historia. Ahora platícanos de tatuaje. Estaba tan contento del concepto que no se ganó nada. Oh, chinga. No, espérate, es que ahí vamos. A ver, que se quiso tatuar el logo de Biker Town. Ah, pues esa historia iba, porque les voy a platicar. Que subimos un streaming. ¿El de Acoxpa o el de Acoxpa? Ah, okay. En el streaming que hicieron después, al día siguiente, me parece. Porque yo también estaba, como dice Rocco, tragándome los mocos, yo ni sabía. De pronto me mandan que están haciendo una transmisión y la comparto. Y me mandan Neftalí y me pregunta, oye, ¿tendrás de pura casualidad el logo del manillar de Biker Town? Y no, pues no lo tenía yo. Está loca para qué. Lo pudo con... Digo, pues órale. Resulta ser que era para que se lo tatuara una persona, sí. Pero yo no me sabía la historia hasta ahorita. Entonces el que se tatúa en la pierna el logotipo de Biker Town es el chavo que vino de Acoxpa, el que quedó en segundo lugar. El que órale, trabaja en el bazar, sí, que a toda madre. ¿Y, es que es otro... ¿Y tiene moto? Sí, imagínate que ya tiene una moto tatuada y no tiene más. De hecho, por eso se la tocó. Déjame contar en la otra parte. A ver, venga. Él está emocionado. Lo agarró a besos ese güey, ¿verdad? No, pero espérame. Vino, no se ganó el tatuaje porque llegó después del Indios Verdes. Y luego hicimos un concurso aquí en el bar del que se tomara dos cervezas de media más rápido. Se lo iba a ganar. La cuestión que el chavo no toma, viene en moto y su esposa está embarazada, tiene 5 meses. Ay, qué falta de carácter. A pesar de eso, se chingó las dos chelas. No, pero aún así participó. O sea, el chavo no tomaba. No tomaba y lo hicieron, le dijeron al vicio. No tenía tatuajes y se tatuó. No, este es un acto de perdición. Una y media. Este es un una y media. Y ya su mamá va a venir a clausurar. Sí. Y luego es menor de edad. Y luego es de la Liga de Mujeres Mormonas. No, sí, de guapa. Sí. Está grandecito. No, la cuestión que no se lo ganó y por premio de consolación, pues ya ves aquí tu amigo David y Neftalí emocionados porque subió a cortarse el cabello, bajó a consumir. La historia de que su mujer está esperando bebé y todo, pues la hicimos. ¿Y le va a poner Biker Town si es niño? Es tan fanático ya del concepto que ya a lo mejor. Bueno, ¿y luego qué pasó? Le regalaron el tatuaje. Ah, mira, que a toda madre. Se lo terminó ganando. Ah, mira, nada más. Sí. Pero ¿y por qué se lo puso en la rodilla, no? Porque dice que cuando se sienta, cuando va en su moto, cuando obviamente se está así con las rodillas flexionadas, son flexionadas, ¿sí? Pues quiere ver el manillar. Pero si ¿sí traes pantalones o qué? No, dice que él siempre trae bermuda. ¿Sí? Y chanclita. Y chanclita. Uy, escucha reggaetón en su moto. No, está chido. No, por seguridad no lo hagas, compa. Si nos estás escuchando. Primero se lo quería hacer en la espalda. ¿En la pompa? En la espalda, pero yo creo que sintió así como que pues no se ve. Y él le encantó. En el brazo. Ya tiene tatuado. Más, se hubiera puesto una manga. Pero él le dio un lugar especial porque era único. No, ya estuvo bien. Sí. Donde él haya querido estar. Si hubiera sido un lugar especial, si lo hubiera tatuado en los. Podría ser, pero. Hubiese sido medio deforme. Pues el manillar ahora, ahí acá de... Le mandamos un saludo si nos está escuchando. Sí, un saludo. Venga, qué chida historia, fíjate, no me la sabía. Qué a todo qué dar. Sí, estuvo ahí rifándose, queriéndose ganar un tatuaje. Entonces el ambiente bueno ese día. Estuvo muy excelente, bueno. Estuvo muy chido. Bueno, y el próximo viernes. Cojeando todo el tiempo ahí. Sí, el pobre de David. David coge y coge. Sí. Oye, no. Y estoy arriba para entrar ante la chica que quería hacer el mismo güey. Estaba encendiendo mi moto. Oye, y hablando de eso, ¿ya sirve tu moto? Ya sirve. Ya le hicimos más aerodinámica, pero ya sirve. ¿Por qué más aerodinámica? No, está completa. Parece que no le pasó. Llegó. Vino Ángel, la vio. Entonces dice. Sí, no, ya lo aguanta. Ya, es que yo me asomé por la ventana. Pero ya puedes andar. No, nada más la saqué ese día. No, espérate, pero es que tiene un piezote, güey. Se lastimó el tobillo y tiene un pie globo, pero así. ¿Todavía lo traes? Sí. Ayer me sobó la noche un buen rato y se me bajó un poco, pero. Le quería mandar un saludo al grupo Águilas. A nuestro club Águilas. Águilas Reales vinieron de ese. Tuvieron reunión aquí, vinieron todos. Todos preocupados, que cómo seguía, que cómo estaba. Todo el ambiente muy amable, toda la gente que. Fue a la rodada de la Cusco, la mayoría vino también al evento. Hay que decirle a nuestros amigos allá afuera que David es una personalidad. A partir de su caída, ya pasó a ser de... ¿A quién es ese gordito de allá? ¿Ah? Ese es el güey que se cae en las rodadas, ¿no? Es David, leyenda. Exacto. Caballero. Es el que ya tenemos el video, por cierto. Sí, sí. ¿Y por qué no lo han pasado? ¿Dónde está el video? Ya lo tengo ahí en mi computadora. Pues deberían de mocharse. Me tapa este... Sí, mal un poco, pero sí se ve. Pero la sí se ven sus piecitos rodando. ¿Y ya te diste cuenta cuál fue tu error? Sí. Me pegué mucho a la orilla, pegué un poquito con la barra de contención y sí había ramas que se metieron en la llanta. Pues sí, pero las ramas están sobre el verde, ¿no? Ahí viven. Sí se ve la rama a medio carril, defendiendo a mi hombre. Pegué con la barra de contención porque yo vi las ramas y dije, no, voy a bajar. No, y también otra cosa, no te inclinaste mucho. Que vi las ramas, vi la salida de la curva y luego decían que no, y venía un carro de frente del contracarril. Sí, exactamente, en el momento que yo iba a caer en un carro, dije, donde me den más. ¿Pero aprendiste algo o no? No ir tan rápido en carretera. ¿Nada más? No. Tan rápido, ser confiado, tener más respeto a la moto, ser más sencillo, carismático y humilde. Hasta le sirvió eso hasta en el carro, ¿eh? ¿Sí? Antes era así, antes era... ¿Estás manejando en el carro también? Ah, no, en el carro. Pues ya nada más es automático, nada más manejo con el derecho, güey. ¿Y ya te fuiste a revisarte al doctor? Nah. Amigos, no hagan esto que acaba de hacer este amigo. No. Si ustedes se caen y les pasa algo, vayan a revisarse al doctor. Por no favor. Piensen que sean de liga, ni de hule, ni que desayunen. David ese día desayunó ligas, por eso piensa que no le pasó nada. Pero realmente vayan a revisar, el doctor es bien importante. Lo que pasó con David fue lo que pasa con todos cuando nos caemos la primera vez. La domino. Pero también es bien, importante que vayamos al doctor. Sí, ¿no? De ley. O sea, ese día me revisó un doctor y me dijo que mis heridas no eran de grado. Sí, pero no también, es lo mismo. Pero también el doctor, mira, por mucho paramédico, mucho doctor o lo que sea que vaya a la rodada, No llevan una máquina de rayos X ni nada, güey. No, y aparte ni siquiera es necesario rayos X. Yo la última caída que tuve, ¿recordarás? Claro que sí. Me tuvieron que hacer una resonancia magnética para saber si realmente tenía roto un ligamento o algo así, y si los tenía roto, ¿no? Entonces, hay cosas que ni los rayos X ya... No salen. No salen, o sea, tienen que ser estudios bien específicos, porque precisamente uno va dejando... A mí me pasó varias veces así de, ah, no voy. Y a la última caída tuve que ir, porque todas las lesiones anteriores se me habían acumulado por no ir. Yo hubiera ido antes, escucha, el doctor es de la primera caída, a la cuarta o a la quinta no hubiera tenido tal vez... Tanto pedo. Exacto. Tantas secuelas. Exacto. Yo de verdad, mira, yo no tenía moto, no tenía carro, no teníamos dinero. No seas mamón, este lugar. Domingo, no, gastamos. Estaba triste. Estaba triste, muy triste. Estaba bien. Estaba triste. Si hubo lesiones posteriores. Claro. El pie no me dolió ni el sábado que me caí, ni el domingo, ni el martes. Se lo dijimos. Ese día, ¿te acuerdas que andaba? Pero ¿te acuerdas que estaba andando corriendo de, no me duele, vas a ver mañana, vas a ver, te vas a dormir y el día siguiente te vas parecía osito panda. El miércoles amanecí y se empezaba a ver mi pie, mi tobillo, cómo se empezaba a poner moradito. Y se empezaba a escuchar un poco. ¿Que ibas a aparecer elefantito? No, yo dije, no es nada, no pasa nada. Fue el miércoles, fue el jueves. Pues sí, se hizo patota de elefante. Yo ahorita tengo la planta del pie, los dedos del pie, el tobillo, los dos tobillos, el talón, todo morado. Mira, normalmente un golpe de esos tarda en sanar hasta 3 meses. O sea, ya de que estés así, chido al 100, ¿no? Y ya no, muchas veces ya no quedas al 100, güey. O sea, más a la edad de David, güey. Sí, claro. Y con el peso, ¿no? Ya estás. Más a la edad con el peso. Ya estás más que amolado. Ya me hicieron bullying aquí, ¿eh? Ya, nos voy a denunciar. Eso significa con la sociedad más protectora de animal. Claro, significa ser más joven y baja la panza, ¿no? Nos voy a denunciar con los de pedo. Los de peta, ¿no? Los de peta. Por eso están cazando ballenas, ¿no? Es de Cusco. Dice Felipe Toris: nada es obstáculo para rodar. Yo creo que refiriéndose a lo de Metepec. Sharon Romero dice, saludos, tengo poco de seguirlos, pero muy chido, dice Sharon. Oye, Romero. ¿Hablaron ya del accidente que subieron a la página de la chica esta? De la chava. Ah, ahorita lo vamos a comentar. También se fue bien denso, ¿no? ¿De qué lo vamos a comentar? ¿No? Por ahí escuché varias feminazis de que, ay, ¿por qué ponen que es una chava, no? Pues yo creo que pusimos, o la página puso que es una chava, porque es raro que una chica ruede, pero, ¿no? De que una chava no. Ahorita les platico. Dice Omar que buenas noches, Felipe Toris. ¿Quién es el propietario de Biker Town o los socios? Si es para una reclamación, sí. Neftali. Sí. Si es para mandarnos felicitaciones y decir que qué chido. Aquí habemos tres. Te mandamos un inbox, te mandamos aquí un inbox. Tres en nuestras direcciones. Si alguien quiere mandar moto, una moto de regalo, ahorita les mando mi número telefónico y dirección. Pues ya está hablando de motos de regalo, le mando un saludo a nuestros patrocinadores de evento. ¿Qué les recuerdo que Vento? Si ustedes tienen una moto Vento... Vento, claro que sí. Vento. Claro que sí, Vento. Vénganse aquí a Biker Town, se pueden afiliar con el 50% de descuento. Cortesía de nuestros amigos de Vento. Vento. ¿Es Vento como el viento? Vento como el viento. Y a todos los demás, simples mortales que no posean una motocicleta Vento. Entonces yo soy un nadie porque no tengo una Vento. Tú eres un nadie, güey. Yo también. 30% de descuento para todos los demás simples mortales, 30% cortesía de Comunidad Biker. Necesito una venta, entonces, para poder tener... Y otra noticia muy buena, mi estimado Rocco, es que a partir de esta semana ya los señores de Moto London Condesa ya son... Que tienen Triumph, Gucci, Aprilia, Suzuki, Vespa. ¿Tuviste eso? Sí. Ay, ya son patrocinadores de Comunidad Biker, señoras y señores. Puro peso pesado. Sí, exacto. Son los únicos distribuidores autorizados de Triumph en el DF, ¿no? Y obviamente son de las concesionarias de Triumph a nivel nacional. Entonces, hay que ir rápido. El otro día le pegaron a Triumph en la carretera. ¿Cómo crees, güey? Se robaron de... Ah, sí supe. De 36 motos. 2 millones de pesos en motocicletas llevaban, ¿no? Llegaron 13 nada más. Sí, supe. Llegaron 13 de que las encontraron, ¿no? Ajá, dejaron el camión abandonado. David, sí, esconde las motos. Y fue puro churro de que la encontraran. De Veracruz a Aguascalientes. Le pegaron a Triumph con una buena calidad de motos, se recuperaron. Muy bueno, y 2017. Pero ¿sabes qué? Nos dijeron nuestros contactos de Triumph. ¿Sabes para qué sirven esas motos? ¿Para qué? De pisar papeles. Ah, bueno. Porque no las pueden... O sea, nunca va a andar esa moto. No, pues no. Porque Triumph le manda al... Triumph Europa o Inglaterra le manda al concesionario en México... Triumph London. Exacto. El número de tarjeta para que sincronicen la moto. Sí, si no, no jala. Y ni para refacciones, porque ¿qué dueño de una Triumph en su sano juicio va a comprar una refacción en el mercado negro, güey? Tal vez en el mercado libre al rato las vamos a ver en 6 meses. Pero, güey, si tiene una Triumph, no compra ahí, chachas. Bueno, pero aún así, la neta. Aún así son 2017, las van a sacar como hasta el 2020, ¿no? Si bien les va. Seguramente va a estar en casa de algún... Yo creo por eso dejaron ahí las cosas abandonadas, güey. No, ni siquiera saben lo que se llevaron, güey. Por eso dijeron, no, eso no nos sirve, vámonos a la chingada. No, no, hay un chingo de motos, tráetelas ya. Después dijeron, esas madres, no, ¿para qué? Pues ahí pero está. Bueno, Triumph es parte de... Es parte de... Triumph, Busi, Vespa, Aprilia. Sí, claro, fue lo que le dije, Aprilia. Le dije a Mike, sirven para adornar mi casa. Ya es parte de comunidad biker, señoras y señores. Tienen un descuento interesante en refacciones. En accesorios, en cualquier accesorio, ¿eh? Sí, no, sí, lo que necesiten. Desde un guante hasta un casco, señores. De 3, 6 y 10%. ¿Y por qué? ¿Y ya sale todo eso en Facebook? Ya está. Mi estimada Neftali, parece que no sigues la página. ¡Madre! Ya me quemé solito. Ya te balconeaste. Ya está en comunidad biker. Y el tema candente de esta noche, que ha causado gran revuelo en las redes sociales, es el accidente de esta chava que va rodando en la México Cuernavaca y donde desafortunadamente pues la tiran o se cae o algo raro sucede. Si la tiran y se cae, ¿no? La tiran y se cae porque en realidad no se ve el impacto. Lo que sí sé por la persona que ajustó ese siniestro, por el ajustador directamente que estuvo ahí, es que el carro que la derriba se para más adelante. O sea, sí se hizo responsable. Sí se hizo responsable. Sí, y se no hizo tenía la culpa, ¿eh? Sí se hizo responsable y de no la chava. No tenía la culpa. Y al final el mismo ajustador confirma que la chava fue la responsable. Ella fue la que ocasiona el accidente. ¿Sí tuviste oportunidad de ver el video, David? No la pude ver. ¿No la pude ver? Así como ahora de... Bueno, yo también me quedé. Te platico. Me quedé que mi historia era la única. Va una chava. Ahora ya la ves. Se vuelve el único que se cae. El único güey que se cae en el Ajusco, ¿no? Es el único intrépido. En el circuito intrépido de niños del país se cae. Pero bueno, ¿no? Porque ya me tardé en subir mi video. Sí, David, ya. No, pues mira, ya te ganó esta chava. Sí, fácil. O sea, en el video rápidamente les platico. Se ven dos motocicletas. Una que va adelante, obviamente, y la de atrás que trae una GoPro, que es la que va grabando todo el asunto. No, la que va grabando el asunto es la de atrás. La chica. La de la chica, la que se cae, la que va atrás. Sí. La que va atrás, porque la otra moto se ve en el video. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que se nota que la chava no va a mucha velocidad, irá entre 60 y 70 kilómetros por hora. Se nota que la chava, perdón por la anotación, pero no tenía ni idea, era sus... Y otra cosa, cuarta, quinta, otra salida, cosa muy importante, la chava va en el carril de la izquierda, va en el carril de alta. La chica o la otra persona, porque no sé qué sea, que la acompaña va adelante a quizás unos 5 metros aproximadamente. Un poquito más. En el carril de la derecha. De baja. En el carril de baja. Entonces por ahí... Ojo, hay que venir más o menos situando dónde vienen. Vienen bajando de Cuernavaca hacia el DF. Hacia el DF. En las curvas. En la parte cerrada de las curvas. En las partes de las curvas cerradas que ya están llegando al DF. Ajá, sí. ¿No? Ya o muy sea, próximos. En la autopista. Que ya es prácticamente... El DF antes, ya no es Cuernavaca. Antes de que se convierta, ese pedacito lleno de curvas que es de dos carriles, antes de que se convierta otra vez a tres. Exacto. ¿Qué es lo que pasa que ahí? Viene de tres a dos y después otra vez tres. Sí, esa parte de peligrosona. Que pasa por varios pueblos. Exacto. Esta chava va en el carril de la izquierda, la persona que la acompaña metros más adelante va en el carril de la derecha. En el de baja. O sea, con esto, ¿a qué voy? Que van invadiendo ambos carriles. Cuando tú vas en formación, ya han ido ustedes con nosotros varias veces. ¿O más de dos motos? O más, cuando vas más de dos motos, las dos motos tienen que ocupar un solo carril todo el tiempo. Si van juntos. Todo el tiempo en dos carriles. Salvo que haya un obstáculo, si hay una vaca tirada, pues obviamente se van a abrir y van a invadir carriles. O pero, nada más para hacer el cambio de carril. O hacer el cambio de carril, pero con indicaciones. Y por supuesto, la indicación la da el de adelante, jamás el de atrás. Bueno. ¿Qué es lo que se ve con esta chava? De pronto, en un segundo o dos del video, se ve que la rebasa una camionetita blanca, pero la chava va en el carril de la izquierda todavía, pisando raya, va muy cargada a su derecha. Deja que pase la camioneta blanca. Sí. Deja que se pase la camioneta y se regresa, se incorpora nuevamente con mucho titubeo, mucho nerviosismo al carril de la izquierda. Pero no está... Totalmente decidida. Uno como automovilista, porque yo creo que todos los que estamos aquí sentados alguna vez hemos ido en coche, manejando en la carretera, y nos ha tocado estar frente a unas motocicletas, pues uno espera ver la reacción del motociclista para ver qué es lo que uno va a hacer, ¿no? Sí, qué es lo que va a hacer. Entonces, si la chava viene invadiendo el carril de la izquierda y va zigzagueando, que se vuelve a meter al de la derecha y se vuelve a salir y se vuelve a meter y vuelve a salir, pues uno dice, esta chava no sabe bien qué pedo. Y puede ser que, porque aquí son una serie de factores, que el del coche se ponga nervioso, que yo creo que fue lo que sucedió. El del coche de la derecha, el Ibiza o lo que sea, de pronto sale un carro azul por el lado derecho, que se ve que quiere rebasar por la derecha porque la chava definitivamente no lo dejaba de pasar por la izquierda. Pero es que tampoco la chava tomó el carril, tomó posesión del carril. No, nunca izquierdo. Toma totalmente posesión del carril, siempre va como que titubeando entre ambos carriles. Siempre ve entre 1 y 12, sí. O sea, más bien a la línea, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? De pronto el carro este, el Ibiza, quiere rebasar, como que le da miedo, porque se ve que se amarra y hasta invade un poco el acotamiento. La moto que va adelante también se sale al acotamiento. La chava lleva una Sportster 883 de esas que están en los espejos abajo. Que no, que se le ponen los espejos abajo. Bueno, que se le pueden poner los espejos abajo. Ninguna moto sale de agencia así, ojo. Mira, interesante, ojo. Yo pensé que venían así de agencia. Ninguna moto sale de agencia así. Bueno, trae espejos invertidos, como les llaman, ¿no? Por moda. Sí. Por moda. Por estilo. Se le ponen los espejos abajo, que no se ve ni madres, ¿eh? Se ve muy poco. Y te lo digo yo, que traigo la V-Row, la Café Racer, con los espejitos invertidos. Y no se ve nada. Y está cañón, pero aquí, bueno. Aquí siempre cuando llegan los clientes a decirle que les cambiemos los espejos, siempre se les advierte. Sí. Siempre, sí, ¿sabes sí, qué? Sí, se los puede invertir, güey, pero no vas a ver más que tus patas. Eso es una realidad. Sí, realmente lo que ves son las llantas y la fascia del coche. O sea, ves la parte de las llantas y hasta la... No, ves un pedazo la de placa, tus piernas, güey, así. Por así decirlo, sí. La placa del de atrás, pero te no tienes ves, que agachar, ¿sabes qué es lo que pasa, Rocco? Pero no lo alcanzas a ver. Y muchas veces es bien importante que también nos veamos a las personas que vienen en el coche. Tú ya manejaste mi moto. Tú ya manejaste mi moto con los espejos invertidos. Yo ya he manejado muchas veces la moto con los espejos invertidos. ¿Qué es lo que pasa para que tú puedas ver con esas motocicletas con espejos invertidos? Que tienes que agachar completamente la cabeza y asomarte, güey. Eso te quita por lo menos un segundo completo. Esa reacción te quita por lo menos un segundo completo. No las décimas que te toma nada más espejear. Y aparte, ves nada más una parte del coche. Claro. Que tú ya te imaginas. Ves una parte del con coche. Años de experiencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Yo lo que hago es que incluso algunas veces volteo. Claro. Volteo y de reojo veo qué es lo que viene, porque no me fío del espacio que me da el espejo de visibilidad, nada, es mínimo. Bueno, pues se ve que esta chava tuvo ese problema, porque en el momento que el Ibiza quiere rebasar por la derecha y presiona al otro motociclista que va adelante y se sale incluso un poquito al acotamiento, la chava se quiere incorporar nuevamente a la derecha, pero en ese instante, como el otro carro, el Ibiza, disminuye la velocidad, queda paralela a este, queda a un lado. Y de pronto del lado izquierdo aparece otro carro a una velocidad más o menos considerable, rebasa y se oye un golpe. No sé yo a cuál de los dos carros le pegaría, la verdad no alcanzo ya al negro, a apreciarlo. Al negro, pero creo que más bien la inercia de ella la lleva al negro. Sí, porque ella lo que hace es que como que, pero es que volantea porque se espanta porque queda muy cerca del otro carro. Queda muy cerca del carro de la derecha y después volantea y ya se encuentra el de la izquierda. Entonces el de la izquierda no tiene chance ni de reacción. Y ¿no? Suelo. Sí, suelo. Se cae la chava. Se han dado literalmente cientos de comentarios. ¿Cuál fue nuestra opinión al respecto? Nuestra opinión al respecto, primero, que va titubeando demasiado. Se ve claramente que no va bien concentrada, va nerviosa. Primero se le ve que no tiene experiencia en carretera. Lo que nos han dicho algunas personas que la conocen, o que han dicho que la conocen, es que tiene muchos años rodando y que tiene mucha experiencia. En lo personal, no se le ven. No se le ven esos años de rodando en carretera. Porque una persona que tiene años rodando en carretera invade el carril cuando van y dos, que te valga madre el güey de atrás. Claro, sabes que yo voy en mi carril. Yo voy en mi carril. Vas a una buena velocidad en un carril de alta en una carretera. Y si no puedo ir a buena velocidad porque ya, me gana la curva o por lo que sea. ¿Y sabes qué, Rocco? Desde el momento en que tu compañero, porque supuestamente van rodando juntos, ¿no? Desde el momento que tu compañero de adelante, porque el que indica en qué carril vas es el de adelante. Sí, exactamente. Porque el de adelante no puede adivinar lo que vienes haciendo tú atrás. Ajá. Por eso llevas tú a la persona al frente del grupo, aunque sean dos personas, ¿sí? Entonces, si la persona que va al frente del grupo va en la derecha, tú tienes que ir a la derecha. Uh-huh. Vengan 2, 3, 10, 50, 100 motos. Sí, sí, sí. Así es como tienes que ir. Desde ese momento se nota que no tiene esa experiencia que comentan. No, pero si no, es culpa de ella. Yo ahorita viendo el video porque lo acabo de ver. Titubea, se sale, se mete. No, en ningún momento. Se sale para dejar pasar a la camioneta. Toma un carril, pero sí, mira, no, fíjate cómo se sale. Fíjate cómo se sale. El Ibiza se ahorilla porque cuando la todavía se abre el Ibiza porque ella se abrió. Y no va a alta velocidad el Ibiza, él va en carril de baja, no presionando al motociclista. Yo siento que sí presiona un poco, pero bueno. No se ve en el video desde atrás, bueno. Porque llega un punto en el que se le pone paralelo, como que quiere rebasar a la moto de su lado izquierdo. Porque sí. Pero es el normal, la moto no se está ganando su espacio. No se está ganando su espacio. De hecho, la moto en ningún momento define en qué carril va. Exactamente. Ese es el principal error, el titubeo. Mira, ya aún así, todo el accidente se ocasiona por el titubeo. Aunque tengas un chingo de años, a mí me acaba de pasar el otro día que después de la rodada en la Jusco que fuimos a comer cecina con la banda de Revolver, me pasó, yo iba hasta adelante y me ganó una curva. Venía medio crudo y medio acá y me ganó una curva y obviamente pues traía mi espacio, la curva me ganó y el de atrás obviamente hasta me dijo, güey, ¿qué pedo? Pues sí, me ganó la curva, güey. No, y es que sabes por qué te gana la curva, Rocco, porque muchas veces no la agarras bien. No la agarras bien, o vas tan confiado de pronto que te gana el peso de la moto. Y eso es lógico. Aquí se ve, mira, aquí se ve claramente cómo incluso se abre. Ella se da cuenta, da el balanceo, y cuando quiere meterse a carril de la izquierda, llega el otro y suelo. Pero viene en medio, viene mordiendo raya. Sí, completamente, todo el tiempo viene mordiendo raya. Eso no lo puedes hacer, y en curva y en... O sea, quiso usar un esquema de manejo de ciudad. Que me rebasen, yo voy en medio, que me rebasen. No, eso jamás se debe hacer en carretera. Es imposible en carretera, vienes así. En la ciudad tampoco se hace, Rocco. Si tú vas en medio de carril es porque vas a rebasar. Te vas a ir a acomodar hasta adelante para ocupar los espacios que están diseñados para las motocicletas. Pero en la carretera, experto, ya me caí todo. Cuando fui a Tres Marías, todo el tiempo me fui en el carril del medio, todo el tiempo en el carril central. Me pasaba, solamente cuando quise rebasar, iba solo, pues pasaba por el carril izquierdo, rebasaba y volvía a incorporar el carril del medio. Claro. Porque hay carros que vienen, mi moto da 150 máximo, hay carros que te pasan a 160, 140, 180. No puedo creer, perdón que te haya interrumpido. No. Aquí hemos rodado ya varias veces. Lo que bien dicen, va una moto en el carril de baja y ella va en el carril de alta. No hay espacio para que los coches circulen. Exacto. Una carretera. Oye, van obstruyendo la circulación. Si vas en el de alta, ganas el carril de alta completamente para que no te pasen. Si vas en el de baja, ganas el carril completamente. Sí, órale, puedes tener algunos segundos donde estás perdiendo el control de la moto. Ocupas todo tu carril, aunque sea el de la izquierda, aunque vayas a baja velocidad. Y en cuanto recuperas el control de la moto, aceleras y te incorporas al de la derecha nuevamente. Para que los que vienen atrás de ti por la izquierda pero te puedan rebasar. Pero va por partes, ¿estás de acuerdo? Pero va por partes, exactamente. Y normalmente, yo tengo la buena o mala costumbre de, a pesar de marcar la direccional, pues siempre meterle la mano, ¿no? Y hacerle al güey que viene atrás de que te vas a meter, ¿no? Porque la gente ni te ve, ni sí, nada. Sí, no. Y más en una moto, yo creo que también es parte de que no trae sus espejos bien. Es parte de que tal vez la morra venía en medio, en el carril del medio, y el conductor del carro negro de la izquierda, pues ven todo su derecho de pasarla, ¿eh? Sí, sí, sí. Llega un momento en que sabes que ya me voy. Que ahí... Ven todo su derecho. Ahí ya tendríamos que... Sí, porque eso cuando le pega... Ella que suponer lo que pasó, ¿eh? Está más metida en el carril de baja. Le está invadiendo. O sea, no, de hecho, cuando rebasa, si tú te das cuenta del momento que está rebasando el carro negro, ella ya va incorporándose en el carril de la derecha. Se regresa al de la izquierda, porque en esa fracción de segundo, en el que ve que el Ibiza como que se va a volver a meter, da el manillar hacia la izquierda y ¡paz! No, yo lo que se cae. En un instante. Es que yo siento que cuando ella se va a incorporar al de baja, no ve el Ibiza, que ya está muy pegado a ella. El de Ibiza se ve cómo volantea hacia el lado derecho, invade el acotamiento, ya se espanta, quiere regresar a la izquierda y en eso pasa. Yo lo que no entiendo es por qué abrió para el blanco. Si hubiera quedado ahí, si se quería quedar en el de la derecha, no había... No entiendo yo tampoco por qué se regresó. Se paniqueó de un lado y del otro, porque se paniqueó a la hora de que le hicieron el sándwich, ¿no? Ella lo puede evitar desde antes. Sí, porque deja pasar a la camioneta blanca, te metes a tu carril de la derecha. No, invades el de la izquierda completamente y que el de atrás... No, dejó pasar a la camioneta blanca. Empezando el video, pasa a la camioneta blanca y está... Ahí te metes a la derecha. Ahí te quedas ahí. ¿Para qué te vas al de la izquierda y luego te vas a ir al de la derecha? Y luego vuelvo a lo mismo, lo que les comentaba hace un momento. El carril de alta en carreteras para que vayas a una más alta velocidad. Aquí también acuérdese de algo, ¿no? O sea, nosotros tenemos 20 minutos hablando de esto. Ella tuvo 3 segundos para decidir eso, ¿no? Claro. Y normalmente esos 3 segundos, pues, le ganaron y la llevó al suelo. ¿Qué le pasó? ¿Pero qué le pasó? Ah, no, nada, no, nada. Está... Sí, no se ve que vaya a una velocidad tampoco. No. Se cayó y algunas golpes, contusiones. Afortunadamente iba bien ocupada, si te das cuenta, trae incluso... Bien ocupada, sí venía chateando. No, venía bien equipada, traía incluso esas chamarras que son fosforescentes. Sí, eso sí, venía bien. Venía bien, bien equipada la chava, pero pues desgraciadamente se cayó, le tocó. Esperemos, qué bueno que esté bien, y esperemos que de aquí en adelante... pues maneje con mayor precaución y con mayor seguridad. Y que siga el guía que viene adelantito de ella. Sí, para eso llevas un líder de ruta, ¿no? No, y aunque sean nada más dos, normalmente el que va adelante, si van dos, el que va adelante y el que va atrás se tienen que ir cuidando, ¿no? Claro, claro. Sí, no estamos hablando de pisteros que se meten y salen como quieren, pero el pistero, bien o mal, ya tiene una seguridad de que va solo. El pistero no rueda en grupo, van juntos. Pero van haciendo su desmadre, ¿no? Van echando su desmadre y toman el carril con seguridad. Se parten su madre, sí. Pero no por titubeo, sino por pasarse de seguros, ¿no? Así como le pasó a... Ya saben quién. Entonces, el consejo para todos nuestros queridos amigos que nos están escuchando en este momento es... No hagan lo que esta chava, ocupen un solo carril todo el tiempo, no estén zigzagueando de carril en carril. Si van a ocupar el carril de alta velocidad, manténganse ahí, en el centro del carril. Si su moto no tiene la capacidad, si la moto no tiene la capacidad de ese carril, de esa velocidad a la que están circulando los carros, ábranse, señores, pásense al de la derecha y que los rebasen, por favor. Nosotros no somos nadie para definir los límites de velocidad, porque es lo que comentaban por ahí. Es que el límite máximo de esa autopista es de 110 kilómetros por hora. Si el otro güey quiere ir a 150, es su pedo. Los que tienen que definir si se le fracciona o lo que sea, son las autoridades, ¿no? Son las autoridades. Si el güey viene a 150 kilómetros por hora, nosotros no somos nadie para decirle, no, güey, tú tienes que ir a 110. No, quítate y que pase. Porque aparte nosotros no tenemos idea de la urgencia que tenga esa persona, ¿no? Podría estar de una emergencia y que por eso tenga que ir a esa velocidad. ¿Qué tal si tiene que ir a rápido, ¿no? A Biker Town, ¿qué tal que van a cerrar? Entonces tiene que llegar en chinga. Que se va a ganar un tatuaje. O se va a ganar un tatuaje. El güey de los tatuajes. Desde Indios Verdes hasta acá, ¿qué velocidad vendría? Sí, ¿no? Claro. Y llegó antes que un güey de Acoxpa. Sí, sí, venía tendido el chavo. Entonces, mucho cuidado, señores. Rueden con precaución. Más ahora que está la época de lluvias. Ay, sí. Que está lloviendo bastante y seguido y fuerte. Porque el otro día, que traigo el carro otra vez, íbamos en periférico hacia Tultitlán en los carriles centrales. Y en el carril de alta venía una motoneta como a 50 kilómetros por hora, o sea, no... Oh, exacto, quítense, por favor, si no tiene esa velocidad, y quítense. Y el carril de medio y el de baja venían solos, o sea, no había tráfico, no le costaba nada irse rodando en el carril de medio o en el carril de baja, no le costaba nada. Y ahora, no tiene nada que hacer una motoneta en los carriles centrales de periférico. Exactamente. Nada. Bueno, entonces, por favor, sigan el consejo, rueden con precaución, rueden con seguridad... Y si su moto pues no está dando la velocidad suficiente de ese carril, pues háganse un lado y ya, no pasa nada. Digo, ya es cuestión de puro sentido común. Esperemos que la chica se encuentre bien, que salga pronto de este problema. Y qué bueno, por lo que pudimos escuchar, que la persona con la que tuvo el percance se hizo responsable, ¿no? Eso habla bien del conductor, que no actuó de mala fe ni con dolo hacia esa persona. Entonces, le mandamos un saludote, la mejor vibra del mundo. Que se cuide mucho, y aquí estamos por si nos quiere conceder una entrevista o algo. Pues que venga. Que venga y que nos platique. Para que nos diga qué le pasó. Porque a lo mejor nosotros somos los que estamos entendiendo mal lo que pasó, ¿no? Sí, eso. Porque eso es lo que se puede ver en el video. Quizás antes... Ya la habían presionado. Digo... Ya habían metido un sustito, ¿no? Podría ser, ¿no? Podría ser. Aún así, si tiene muchos años rodando, pues no tendrá por qué asustarse. Claro. Su carril y punto. No, mira, ¿yo qué hago? Si me vienen a mí presionando, si viene un loco de esos... mal pedo, yo no sé si viene ebrio, si viene drogado, si sí, viene... Claro. O te quiere robar. Yo lo que hago simplemente es que me orillo, con mucha precaución, porque sí puede llegarse a dar el caso. Con mucha precaución me orillo, lo estoy espejeando, veo que me rebasa, y ya una vez que me rebasó, cuento unos 30 segunditos, y me voy leve, tranquilazo. ¿Por qué? Porque en la moto la carrocería es uno, y te consta, ¿no? En la moto la carrocería es uno, y tenemos todas las de perder. El menor empujoncito en un carro... nos manda a volar de inmediato. Entonces, señores, por favor, mucho cuidado en ese sentido. Dice Producción Biker que si compartimos el link del video, ahorita lo pasamos. Si no, lo encuentran en nuestra cuenta de Facebook. Ahí en Comunidad Biker está el video para que lo chequen. Está bastante interesante. Y que también nos pueda dar su opinión el público, ¿no? Las personas que nos escuchan. que chequen el video, que lo estudien, que lo analicen y que nos den su opinión, porque las opiniones han estado divididas en algunos aspectos, pero en lo que coincide la mayoría de las personas es que sí, la chica iba muy nerviosa. Sí, claro. Entonces es muy importante. Y a las chavas que rueden, pues también con precaución. ¿Por qué? Porque luego los hombres somos muy manchados con las mujeres que van manejando, uh-huh, y no les tenemos paciencia. Y si una chava vemos que está titubeando, va zigzagueando, nos desesperamos, sí, y le metemos presión. Sí, le metemos presión. Entonces también esto es un llamado para todos nosotros, por favor. Si vemos una chava que va en su moto, vamos a tratar de apoyarla al 100%, sí, claro, ¿no? Yo sí, cuando me ha llegado a tocar que veo alguna chavilla en su motocicleta, en carretera y en ciudad, me les pego, luego hasta se asustan. ¿Sí? Piensan que les voy a hacer algo. Pero no, ahí voy más o menos cuidándolas. Veo cómo van manejando, si veo que van bien y todo, pues no hay ningún problema. Pero sí me ha tocado algunas que como que apenas van empezando. Y ahí, el otro día apenas me tocó una chava muy simpática, ya nos pudimos a platicar en un semáforo y todo, de su moto. Bien chopper la chava. ¿A poco? Sí, sí, padrísima. No, es que bajando aquí División del Norte por el Club América. Ahí me la encontré. Yo he visto muchas mujeres en moto. La otra vez vi a unas godines en su moto. Ah, sí, mira, ya todo el mundo. Sí. Bueno, pues ya nos vamos, de verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado. Dice Felipe Toris que si alguien tiene, que tiene alguien que tiene una Triumph, no compra chueco, no lo necesita. Pues no. No, pues no, claro. Quien tiene que una no. Triumph, tiene un poder adquisitivo bastante decente, entonces no creo que necesite comprar chueco. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. El próximo programa tenemos regalos, así que estén muy pendientes. El próximo martes, 11 de la noche, rodadas nocturnas. Neftalí, muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Buenas noches. Y de parte de Neftalí, de parte de Rocco y de David, que tuvieron que salir, les mando un saludo a todos ustedes. Yo soy Ángel González. Cuídense mucho. Producción, muchas gracias por todo. Y hasta el próximo martes. Que pasen bonita noche. Bye. Got my hog out. Thread line into the liquor store. Bring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of a midnight rain. Last hour all left wild to roam. 700 pounds of burning chrome. Right here, twisted, fire in the engine, tight fist.